blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Ah! Let me out of here, Donald, please. Let me out of here, Batman! I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Y bueno, ahí estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles a los miembros de este honorable programa. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito el buen Zico. Hi. Que no hay video, ¿eh? Entonces nos podemos ahorrar el movimiento de mano. Hola, hola, hola. Acá frente a mí, muy lejano, tengo al Wookie. Exactamente, y aquí a mi siniestra, desde el mismísimo House of Heroes, tengo al Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que ya gracias al apoyo de los Patrons y de la que se estaba quejando por el ruido de fondo, hoy no tenemos música de fondo. Ah, como chingados, de eso me encargo de la edición, güey, o cómo no. Obviamente también tenemos aquí a la banda que nos acompañó justamente en nuestro quinto No Geek Left Behind. Tenemos a la mismísima Queso. Saluditos, Queso. Hola. Edith, a ver para acá, hola. Hola, hola. A Edith, que es nuestra Patreon. Hola, hola. Y al señor que se nos junta una vez al año, nada, pero echa hartas ganas. Hola. Obviamente también nuestros productores, asociados y ejecutivos. A Rodrigo Díaz y a Juan Espíritu. Exactamente. Y bueno, rápidamente, ya saben, tuvieron su semanita de gracia, nada de que, ay, no me avisaron, ay, yo no sabía, pero ¿por qué me salen con todo esto? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Suicide Squad, o para todos aquellos estúpidos que no entienden las cosas, tienen que entrar a sus funciones raras, el Escuadrón Suicida. Ajá, así rápido, fácil y sencillo. Nada más como previo, lo que vieron en la película, que ahorita lo vamos a narrar, no es la versión original ni definitiva del Suicide Squad. No es bastante. El Suicide Squad existe desde 1967. El único personaje constante del Suicide Squad a través del tiempo ha sido Rick Flag, con la variante de que en los primeros números del, de hecho ni siquiera era Suicide Squad, lo nombraban como el Task Force X. De hecho, ese es su nombre oficial y su nombre con el que existe. El Suicide Squad es el apodo de, te mandaron a este equipo. Sí, güey, te mandaron al Escuadrón Suicida. Suicida. Sí, exactamente. Entonces, mejor conocido como el Escuadrón Suicida. Es correcto. No, de hecho, mejor conocido como el Suicide Squad. El Escuadrón Suicida es para los paisanos acá que tienen que ver sus versiones chairas. Con el Wherever Tomorrow, yeah. No. Por eso fracasa el cine. Todo es un complot de Disney, por eso ponen al Wherever Tomorrow, güey, para que no peguen las películas. Pero bueno, pasando a cosas más en serio. La única variante que ha habido a lo largo del tiempo en cuestión del Suicide Squad con Rick Flag, que es el único personaje que siempre ha estado ahí, ajá, es que originalmente era el padre era Rick Flag Sr. Junior. Por ahí de 1960 hubo varios cambios. Los personajes totalmente intrascendentes, son intrascendentes que no importa dónde los busquen, nunca los van a encontrar correctos. Uh-huh. Y cambió de Rick Flag Sr. a Rick Flag Jr. Aquí, algo que tiene que ver con eso y es bien interesante, la mayoría de los equipos que han alcanzado popularidad son no cuando tienen la alineación original. Recordemos el caso de los X-Men, que es hasta que llegan los All New, All Different, uh-huh, precisamente es que agarra repunte. Lo mismo pasa acá, pero más que nada cuando se le inyecta ahora sí la dinámica ideal y un personaje que es pivotal en la nueva encarnación, que es precisamente en los 80s cuando llega Ostrander. Pensé que iba a decir Batman, porque sale 5 minutos, se lleva la película. Pero bueno, because he's Batman. Pero obviamente because es un... It's the Batverse. Exactamente. De hecho, y háganle como no les gustan, váyanse a esos. DC, The Detective Comics. Exactamente. No les gusta que salga Batman en las películas de DC Comics, vayan a ver sus chaireses de Marvel. Ahí está Ant-Man, ahí está Elektra, ahí está Daredevil. Ay, cálmate. Y déjenos a Catwoman. Halle Berry, Halle Berry. Y déjenos a Catwoman y a Green Lantern en paz. Y llévenselos. Exactamente. ¿No? Pero bueno, de las cuestiones interesantes con respecto al Task Force X es que lo relanzan después de Crisis on Infinite Earths en 1987, de la mano de Ostrander, y curiosamente... Pero es más exitosa, ¿no? Curiosamente, no, antes de su miniserie, sí, es una de las más reconocidas, pero no es en su propio título. Esto sale en una miniserie que se llamaba Legends. Uh-huh. Obviamente es... Es escrita por él mismo, precisamente por Ostrander. Es coescrita por Ostrander y Byrne, y es totalmente dibujada por Byrne. Que aparte, creo que lo habíamos mencionado en otra ocasión, igual fue en un Behind the Mix, es precisamente la secuela directa, bueno, no secuela a nivel narrativo, pero es... Tenemos el gran evento del verano que fue en el 85-86, que fueron las Crisis en las Tierras Infinitas, o Crisis on Infinite Earths. Uh-huh. Este fue el segundo evento porque vieron que les funcionó. De hecho, es el primer evento de DC Comics en el que se unen superhéroes que no tienen nada que ver, o sea, que son realmente oficiales los crossovers intertítulos. ¿Por qué? Porque sale, fíjate qué hábil soy, sale la Legión de Superhéroes. Sí. Sale, que curiosamente estaban viajando al pasado, que hay una miniserie de Cosmic Boy en ese entonces. No tiene chiste, la Legión siempre tiene que viajar al pasado si quiere ver a los héroes de hoy. No, los pueden llevar, se los pueden llevar al futuro, como a Superman o a Supergirl. Eso sí. Touché. O a Green Arrow o a Green Lantern. Pero se los tienen que venir al pasado para llevárselos al futuro. No, mandan la burbujita y tráetelos, sí, cómo no, güey. Les mandan el overbolas, el Overspear. El Overspear. ¿No? Exactamente, como Pokémon, ándale. Gotta catch them all. Pero sale Flash, que en ese entonces no era parte del Justice League. De hecho, no existe el Justice League, que era todavía parte de los Titans. Es Beast Boy, o Changeling, como se le conocía en ese entonces. Y estaba Superman, Batman, con Jason Todd, que le mete una madriz. Como que de ahí dijeron, mira, así lo podemos matar. Qué interesante. Otro superhéroe que aparece ahí es... ni siquiera es Cyborg, y es el Sarge Steel. No confundirlo con el Commander o el Citizen Steel del Justice League, simplemente es el Sarge Steel, y lo único que tenía de acero era, se ve muy raro, tómenlo como quieran, o como puedan, o como deban, la mano derecha era de metal. Oye, un punto que importante destacar, además de la mano, es el hecho de que esa es la época en la cual los equipos no tenían unas alineaciones tradicionales. Recordemos que la misma Justice League de Giffen y de Mattis, no pueden utilizar los personajes principales. De hecho... Perdón que te interrumpa en el comentario. Curiosamente, esa Justice League surge a raíz de Legends. Exactamente. Uh-huh. Entonces, parte de eso. Y bueno, ¿cuáles eran los equipos más populares en ese momento? Es cuando se da el crossover también entre los New Teen Titans y precisamente los X-Men. Y los Outsiders. Y los Outsiders, el equipo de Batman. Exactamente. Because he's Batman. Ajá. Entonces, ese de ahí es donde surge la alineación original del se podría decir, del nuevo Escuadrón Suicida. Uh-huh. Para que me entiendan, se los digo en español. Que consta de The Enchantress. Ajá, es Blockbuster. No la tienda, pero es Blockbuster. Es Bronze Tiger. Uh-huh, es Captain Boomerang. Y Rick Flag. Ajá, esos son los personajes originales del Suicide Squad en Legends. Así es la miniserie. No tiene otro, no es Legends of DC ni nada por el estilo, simplemente Legends. Es hasta después cuando se incorpora ya oficialmente Amanda The Wall, ¿no? Amanda Waller se incorpora... The Waller. Ajá. Amanda Waller se incorpora al Suicide Squad en Action Comics Weekly, que es exactamente en donde surge... Es la plataforma para el lanzamiento del Suicide Squad. Uh-huh. Que curiosamente otro de los personajes que también se incorpora a raíz de eso... en el Suicide Squad y después en el resto del universo DC es Barbara Gordon, como Oracle, porque es más o menos la época. Ya la semana pasada platicamos de La Gran Basura, que es la primera parte de Killing Joke, y el final, porque es así, pasaron 3 días y ¡oh, ya soy Oracle! ¡Oh, ya domino todo! ¡Bullshit! Ajá, no aparece como con el moniker de Oracle, simplemente es Barbara Gordon, es una super hacker y Waller ahí como que dice, tú costeas. Ajá. El Suicide Squad ha tenido personajes, en realidad todos son muy chairos. O sea, no hay uno que digas... Por eso acuérdate que cualquiera se puede morir. Es lo más bello del Suicide Squad. Es que, mira, este personaje es basura, perfecto. A mí siempre me va a recordar, digo, no sé. O sea, ese sí es quiero checar la fecha de estreno de la película de 12, El Patíbulo. clasicazo es anterior. Entonces, obviamente, el Task Force X debe ser basado en eso. Si es, antes, sea, si es antes del 67, te la compro. Pues es Jules Brainer, ¿sí? Es todos no, esos. Totalmente. O sea, entonces, sí. Acuérdate que son 12 condenados a muerte que los encargan a volar un puente alemán. Eso me suena a Inglorious Bastards. Claro. Entonces son 12 condenados a muerte que si los que logren sobrevivir porque es una misión suicida, serán perdonados. Entonces ese es el contexto en el que se envuelve esa película y prácticamente sobre lo que se desarrolla. Entonces obviamente siempre vas a buscar personajes que no sean tan relevantes en caso de que se mueran. Ahora, curiosamente... Quitando a Deadshot. No, nada más Deadshot. ¿Sabes que ese no se va a morir? De hecho, Enchantress no es de los pocos personajes que no ha muerto nunca dentro del Suicide Squad. Porque sabemos que personaje que no ha muerto y regresado a la muerte no vale la pena. Oye, pero curiosamente Enchantress yo creo que ha funcionado muchísimo mejor en el Shadow Pact. Claro. Sí. Aunque es más reciente porque es completamente su nicho, es un grupo de héroes mágicos. Es más, sí. Es más es como que a lo que va, ¿no? O sea, es más cómico, mágico, musical. Totalmente, y I Am The Worlds. Pero aparte su trajecito con el sombrerito de bruja está muy caguengue. Es que no, el punto de todo esto es que a diferencia de la película, de Enchantress originalmente sí era el esquema de la bruja ñaca. Ajá, porque hay escenas en donde la ponen ridículamente con un caldero. Con eso y su manzanita de les traje manzanas a todos. Le faltaban dos segundos. Para acá, Blancanieves. De hecho, una de las cosas que comenta Ostrander, que el problema más grande que tuvo con los editores de DC Comics fue quitarle la maldita escoba para volar. Ah, sí, así como lo oyen. Enchantress originalmente usaba escoba para volar. No se la quisieron actualizar, la verificación, la cara aspiradora. De haber dicho, a mí pones una escoba, imbécil. A mí me pones una aspiradora. No soy novia de Julián, güey. Exactamente. Pero, luego, tenemos a uno de los personajes que más me llama la atención, que curiosamente nunca estuvo en Bellreave, fue The Bronze Tiger. Ese personaje que ya derrotó en la cuenta a Sabritón. ¿Cómo se llama? A Sabritón, entre los más populares e impopulares personajes que pueden existir. No sé si alguien llegó a ver Agents of S.H.I.E.L.D. Y obviamente todo lo que era Arrow. Había la discusión de qué personaje es más chairo. Si Gravitón o Bronze Tiger. Y Gravitón ganó. La neta tiene más poderes, pero si es más chairo, güey. Sí. Y aparte apareció más veces en una serie de televisión que Gravitón. Sí, el otro salía más bien Salió dos veces. No, y otra en forma de materia. Exactamente. Dark Matter, ¿no? Exactamente. Es el magneto de los pobres. Es correcto. Sí. Es el magneto de los pobres. ¿No era Deagle? No, ese es Blacknito. Blacknito, ok, bueno. Entonces, el punto de todo esto es que lo interesante, los personajes famosos que no se mueren realmente... Hey. Güey, por eso es entre comillas. Pero literal, ¿no? Son sentenciados a muerte. Eso es prácticamente... No, son prisioneros que estaban condenados a cadena perpetua. O a muerte, ajá, ¿no? Que no podían ser controlados. Y lo que sí tenían... Originalmente no traían la capsulita esta insertada en el cuello. Ah, ese era es un muy collar. Moderno, ¿no? Que decís que ya que va a explotar si te sales del control. Que explotaba. O te doy toques. ¿A quién, explotaba, pero ¿a quién le dieron la madre? ¿Ya alguien lo mataron así? ¿En dónde? Con el collarcito. Con el collarcito. El primero que matan... Estoy tirando sí, es de... Es en Legends, pero no recuerdo a quién. Exactamente. Estoy igual que la queso, así con el simbolito de What the Funk. Ese. Y si vuelan a alguien, digo, es la clásica de tenemos que demostrarles que eso sí funciona y pues a alguien nos tenemos que reventar. Hay personajes muy extraños dentro del Suicide Squad en los cómics. El primero de ellos es un... Hubo una serie en los 80s llamada The Power of the Atom. No necesitan saber más. Al final del día, Ray Palmer dice, como siempre, ya no quiero este estúpido cinturón, ya no quiero ser superhéroe, me iré a llorar mi divorcio. Ajá. ¿Por qué llora? No entiendo, debería estar celebrando el güey, pero bueno. Entonces, hay otro tipo del ejército que no explota cada vez que usa el cinturón de Diatom. Bueno, de hecho, no se explotan una vez y lo tienen que cambiar de tipo. Y él, su nombre es Moat. El Escuadrón Suicida o el Suicide Squad lo cancelan precisamente por la muerte de ese personaje. Porque de la manera más gandalla llega otro personaje que apareció en The Atom previamente, por eso era importante mencionar a The Power of the Atom. Y lo primero que se le atraviesa mientras están peleando es un clavo. Y se ve cómo lo atraviesa con un clavo. Tomando en cuenta, dice, hay un clavo, güey. Tomando en cuenta el tamaño de los personajes. Y del clavo. Y el clavo. Era un 9 Inch Nails, ¿ok? A la Trent Reznor, güey. Tome, 9 Inch Nails, güey. pero a raíz de eso cancelan Suicide Squad. Y Suicide Squad no vuelve a ser lanzado como cómic continuo, como un ongoing. Había tenido varias apariciones. Claro, después de ver el gran personaje que era Javelin, ¿verdad? Dijeron, sí, güey, es lo que todo el mundo quiere leer en un cómic. Dijo, nunca nadie. Exactamente. Lo vuelven a lanzar previo al New 52, que es en donde basan precisamente la animación de Assault on Arkham. Así de rápido. Eso es un breve resumen para que entiendan de dónde carajo sale el Suicide Squad y por qué vamos a hablar de la película. Porque sí, aparte está muy chida. La primera alineación del Suicide Squad, que es prácticamente, sale en Brave and the Bold. Es correcto. Es Coronel Rick Flag Jr. No, ahí era el senior todavía. Viene Junior acá. Sí, no. Jess Bright, Dr. Hugh Evans y Karen Grace. Wey. Puro heavy hitter, güey. Oh, ya sí, entienden por qué era Suicide Squad. Sí, ya entienden por qué los cancelaron. Pero es parte de la misma primicia y por lo que era interesante, que desafortunadamente no se aprovechó tanto. O sea, todos los personajes son perfectamente prescindibles, por lo cual es... Salvo Rick Flag. Salvo Rick Flag. Pero, por ejemplo, eso se explotó muy bien después con los Secret Six. Ajá. Es correcto. Donde es la misma primicia, Gail, pero Simone, ahí sí te importan. Hizo muy bien. O sea, Gail Simone te hizo un personaje interesante a 20. La verdad. Le dio un trasfondo que nunca tuvo, a pesar de tener más de 10 años. Que ya no era todo puro Osoito. Exactamente. Sí salía su Osoito, pero ya tenía una historia romántica con Osoito. Ya era un... A Catman lo rescató de ser la burla de Green Arrow. Exactamente, de ser la burla del mundo de los superhéroes, porque aparte es un Batman wannabe su traje. Y panzón. Y panzón. Aquí la verdad era el personaje que decías, güey, quiero ver qué onda con Catman. Pues de hecho está en el run de Gail Simone, lo ponen hasta fit al güey, ¿no? Lo mandan así como que a África y oripilice. Es que fue, tengo que encontrarme a mí mismo y en vez de irme a las montañas, me iré a entrenar con leones del zoológico de Chapultepec, digo, de África, perdón. El gran acierto definitivamente de Suicide Squad como tal, digo, por lo que veo, es la introducción de Ostrander de dos miembros al mismo, ¿no? ¿Quién te está albureando? No. Amanda Waller, sí, definitivamente, que no tenía el contexto de la directora, hija de su maíz. No existía. Exactamente. Uh-huh. Que fue creado para eso. Uh-huh. Y definitivamente Deadshot, que a partir de ahí creo que ha sido el único miembro constante, ¿no? En el equipo que siempre ha estado en todas las encarnaciones. Captain Boomerang. Captain Boomerang también, aunque murió. Ya lo revivieron. Y creo que hasta el Junior estuvo en alguna ocasión ahí, sí, ¿no? No, él era parte de los Outsiders. Ah, ok. No, aquí lo curioso, o sea, estás totalmente en lo correcto con respecto a la muerte de Boomerang. Pero exactamente en la época en que estaban los Outsiders, no había Suicide Squad. Cuando regresa de Harkness, es cuando ya había Suicide Squad. Exactamente. All eso right. Es de lo chido. Ahora, otro de los personajes que a mí me parece que es marcado por la existencia del Suicide Squad es Oracle, como lo habíamos comentado. Entonces, podemos hablar de Amanda Waller. Podemos hablar de... ¿quién dijiste? Bien interesante después de ese. Deadshot. Ese, güey. Es negro, güey. ¿A quién le importa? Bueno, ahorita no, ya es no negro. No era negro. Ahorita ya es negro. Era de bigotito y... ¿A quién le importa ya ahorita? Ajá. Y aunque sea el actor que sea, ¿a quién le importa? Y obviamente de Rick Flag. Un detalle que creo que es muy importante mencionar. Aquí sí hay uno. Es precisamente lo que está ocurriendo con Amanda Waller. Porque es la introducción de un personaje femenino fuerte, que es la mandamás de todos, es la más mala madre, es mujer, no es el estereotipo de la belleza y aparte tiene un sobrepeso impresionante. Por eso era The Wall ella. Es que eso es lo padre, la verdad. No estaba basado, o sea, en... No era el clásico personaje femenino, sexy. Con estándares de belleza. Con estándares de belleza. No. Beauty is in the eye of the beholder. Era una hija de beer holder. Sí, de beer holder, exactamente. Pero esta era una hija de su Pink Floyd, directora de Bell Reef, aprovechando los recursos que tenía a mano para satisfacer las misiones suicidas que tenía el gobierno de los Estados Unidos. Se es acabó. Correcto. Es correcto. Sí. Nadie lo pudo haber dicho mejor fuera de Ostrander. Yo nada más seguí lo que dijo Ostrander. Exactamente. Pero aquí hay otra cosa que es muy importante mencionar. La gente que ya vio la película y los que no, tápense los oídos 3 segundos. Al final de la película se ve una escena entre Amanda Waller y Bruce Wayne. En los cómics, ya te puedes tapar los oídos, en los cómics hay un número en donde Batman se infiltra en Bell Reef. En Bell Reef. Precisamente para tratar de desmantelar al Suicide Squad. Es así como que voy a conocer sus secrets y darles en la madre con eso. Híjole, en eso siempre ha sido malo Superman. No, Batman. Digo, Superman, perdón, Batman. Es Batman, cállate y vete. En Ben Reeves, no, pero pues nunca ha podido impedir ni siquiera que se fuguen de Arkham. Se le va la chamba, güey. Son clientes cautivos, güey. Me caga, ya terminé el crimen, necesito que salgan dos. Exactamente, güey. Pero bueno, ahí es donde, después de muchos dimes y diretes, llega Batman. ¿Ben Reeves dónde está ubicado? En Nueva York. ¿Nueva York? Nueva Jersey, de hecho. Ah, no, ese es de Slap. Sí, no. Bell Reeve creo que es en Luisiana, una madre. Ahorita, según yo es en Luisiana, Florida, en Florida. Ajá. Entonces, ahorita les decimos bien en un Bell Reeve. Y al momento que se presenta con Amanda Waller, ya disfrazada nuevamente como Batman, le dice, güey, ya te cargó el payaso, ya conozco tus secretos, y así como que, uy, ¿cómo te explico? Para ser tan buen detective, se te olvidó que no traías guantes y en tu celda agarraste un tubo que dejó una huella digital. Lo siento. Así es la vida, Bruce Wayne, ¿cómo ves? Entonces, ¿se la aplicó? Se la aplicó. Entonces siempre ha sido esa relación así como de que... ¿odio amor? Pues... es por necesidad. Exactamente, fue de que hija de tu... ok, ya estás. O sea, ajá, me obligaste, pero esta es la única vez. Es así como que, pues, no te jodo tanto y tú no dices nada. Que después se hace un retcon muy chairo en el momento en que nadie conoce... o sea, todas las huellas digitales de la Bat Family son borradas de cualquier sistema, ¿no? O sea, gracias a Oracle, básicamente. Uh-huh. Entonces, con todo esto, llegamos a la fabulosa conclusión. Les digo, espero que más o menos esté haciendo sentido, porque aquí se ha visto la cara de la queso así con cara de que... no, ya lo viste hasta con un simbolito. Sí, exactamente, con cara de what, ¿no? Y así con traigo los lentes para que no veas cara de me estás perdiendo, güey. Pero... no veas de que estoy dormida, güey. Estoy dormida, exactamente. Edith está así como que en Tumblr, así como que... ya que son 50 seas, Pokémones aquí. No, y en el Inter y eso, y está buscando una salida anímica a The Cursed Child. Así, ya lloraron, güey. ¿Por qué eres tan gandalla? ¿Por qué los haces llorar, güey? Pero bueno, entonces... va a haber parte 2. Sí, viene la segunda parte. Las segundas son peores, generalmente. Pero bueno, entonces ahí es donde se sientan todos los precedentes precisamente para la dinámica de la película de Suicide Squad. Ajá. Lo cual, hay mucha banda que dice, ah, y es la peor película que le pudo haber pasado a DC. Lo bueno es que ya no fue Green Lantern, lo bueno es que ya no fue Catwoman, lo bueno es que ya no fue Batman v Superman. No, es que entonces que tiene una memoria muy corta, la neta, o sea, porque esas cosas no se olvidan. Sí, a mí Superman 3, o sea, ya con esa yo creo sí, que Superman 3 4. No tiene, esa no existió. Después por Peace. No, esa no existió. En la 3 se borró la prueba de vestuario. Fue prueba de vestuario para, ¿cómo se llamaba? Neutrón, Nuclón, algo así, ¿no? Superman le dio la vuelta al mundo y no me acuerdo de eso. Okay. ¿También te besó? Te dio el super beso de amnesia, güey. No me acuerdo. Te contestaría, pero no me acuerdo, güey. Solamente sé que desperté con aliento a menta y de ahí fuera no me acuerdo de nada, ¿no, güey? Pero bueno. Mentolado. ¿No? El gas. Pero bueno, entonces, ese es, en breve resumen, lo que es el Suicide Squad. Nosotros nos vamos a un corte. Nos vamos... como True Survivors, porque aparte hay que celebrar que sobrevivimos a la maldita carrera. Somos el equipo de SEAS, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. Hi boys. If we wanna take our love away from here. some action. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior les estuvimos comentando un poco de lo que, un poco bastante demasiado con respecto a los orígenes del Suicide Squad. Y ahora sí vamos directamente a la película. No, sugiero que hagamos antes una pausa, que sí es pertinente mencionar y que tiene que ver con Assault on Arkham. Ah. Yo creo que ese es el verdadero origen de esta película. Sí. No me importa, vamos directamente a la película, güey. Es mi show, es como tú, quieres. Tú no, no es de todos, pero tuviste un bloque para mencionarlo y decidiste no hacerlo. Es mi gato. Es más, te quedaban 10 minutos todavía del bloque anterior y nos tuvimos que ir a corte, güey. No, tienes toda la maldita razón. Hay algo que me llama la atención porque el nombre completo es Batman. Assault on Arkham. ¿Por qué? Because he's Batman. No, porque Batman es el que vende, güey. O sea, es clarísimo. Mira, va entendiendo el Marvel Iber. Bien, carnal, esa es la actitud. No, es como Wolverine en los 80s. Mete a Wolverine donde sea, vale madre. O como Wolverine Spider-Man ahorita, en el otro, exactamente. O sea, siempre tienen que meter al personaje de peso. Y esto sí, sea lo que sea, el DC-verse es clarísima la intención de que es un universo centrado en Batman. Si no se han dado cuenta. ¿Y dónde está lo malo? Batman, es lo que estabas comentando, Batman es el jefe de la Liga de la Justicia, Batman es el que origina de cierta manera o tiene que venir a intervenir ahorita en Suicide Squad, Batman es el que en todo ha estado Batman. Y la duda en dónde estaba. Pero curiosamente surge de una manera orgánica en la película de Suicide Squad, no en Assault on Arkham. Uh-huh. En Assault on Arkham la integración que tienen con Batman es así bien con calzador, pero acá hay una razón que es básicamente más de la mitad de los personajes que están ahí en la cárcel son villanos de Batman o fueron metidos a la cárcel por él. Y la animación también funciona como secuela de uno de los videojuegos de PlayStation. De hecho no funciona como está hecha. ¿De cuál es? ¿De Assault? Origins. Origins, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, digo, de una u otra manera, Arkham Origins. A diferencia de lo que es la película, y sí estoy totalmente de acuerdo contigo, en la película Batman lo vemos de una manera muy tangencial, así meramente incidental. No es así de que, ay, güey, y es que tenemos que poner a Batman. Ni siquiera. A diferencia de la caricatura. En la película animada, la aparición de Batman es porque, como bien lo dijo Dan, los villanos son de Batman, van a Arkham Asylum. Yo no entiendo por qué, si la película se llama Assault on Arkham, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer ahí? No tiene sentido. Y obviamente está involucrado el Joker. Tampoco tiene sentido si está en Arkham. No entiendo por qué. ¿Qué hacía el Joker ahí? Che, güey, está en todos lados. Y obviamente Batman lo que trata de hacer es impedir a que alguien se meta a Arkham Asylum. Y ve, impedir que alguien salga de Arkham Asylum. La cuestión de todo eso es que cuando introducen al... Cabrona. De hecho, sí, güey. Pues, yo creo que ahí las puertas no son rejas. Exacto, son puertas giratorias, güey. Si así que entras, ya vas de retro, güey. Por eso entró de cadenero, tal cual, ¿no? Tal cual, güey. Pero hay algo muy interesante en Asalto en Arkham. El motivo ulterior de que exista el Suicide Squad y la intervención de Batman es por una bomba nuclear. Cualquier tarugada. Y ¿cómo llegó una bomba nuclear? Estaba estaba dentro de los prompts, de entre los juguetitos de Harley Quinn. Estaba dentro del martillo de Harley Quinn. Entonces, de hecho, nuclear, repito. Nuclear, Jacobo, el pedo es nuclear. Exactamente. Ahora también entiendes por qué usaba mazotes esta Harley Quinn. Ah, sí. No, Jacobo. Sí. Pero de una u otra manera, ahí es donde vemos, ¿no? Que tiene un poquito de sentido que Batman sea parte de la película. Y aparte, ¿por qué? Porque se llama Batman, dos puntos, Assault on Arkham. Eso ya le da todo el motivo para salir las veces que se le dé la gana, y aparte es Batman. Sin embargo, la historia principal, y esto sí hay que mencionarlo, y es lo que a muchos se les olvida. Yo tenía una discusión con Luis Resendiz porque él siempre decía, no, es una película de Batman, no, es una película de Deadshot con Special Guest. Exactamente. Eso sí. De hecho, Batman ahí es... presenta. Exacto, ¿sí? Sí. Guest starring. Ajá. Guest starring. Sí. Guest star de Batman. And the rest of the Suicide Squad. Porque pongo el título porque es el que vende. Se acabó, no tiene otro totalmente motivo. Aparte, una de las cosas también interesantes es que ahí se echan de una manera muy interesante a dos villanos. El primero es el KG Beast. Es el primero que revientan. Y por eso está... No es Killer Croc. Es King Shark, ¿no? Así es. En la película es... En la animación de es King hecho, Shark. King Shark para esta película era el que querían sacar. Uh-huh. Pero debido al CGI y todo esto que decidieron, era más fácil tratar a Killer Croc, por eso traen a Killer Croc. Y además porque David Ayer es muy, de hecho él mismo lo menciona, o sea, Killer Croc es prácticamente puro prostético y maquillaje en la película. ¿Puro qué? ¿Prostético? ¿Otra vez? No, dilo cinco veces. ¿Sí? ¿Y se te aparece? Con tus tacones de rojos, ¿no? Y precisamente porque él prefiere más enfoques en cosas reales. O sea, algo que básicamente puedas ver. ¡Uy, sí! Un cocodrilo. Un humano cocodrilo. El caimán en las coladeras. Totalmente, ¿no? Creíble, güey. Si están los alligators en las cloacas de Nueva York. ¿Te acuerdas de esa de Alligator? Güey. Gloriosa película. No es ficción. Esas es documental. Esas madres existen. Nada más le exageraron como unos 25 metros, pero fuera de esos sí es real. No, lo que tú no sabes es que los hicieron más pequeños que los de las alcantarillas de Nueva York, güey. Esas madres miden como 200 metros es las fregaderas. Es que no han visto las ratas. Sí. Las ratas de aquí, de la biblioteca no de San Juan de Ulúa, cabrón. He visto conejos más chicos, güey. Liebres más chicas que esas madres. Sí, güey. Pero bueno, el primero que matas es al KG Beast. Lo cual es como el Kenny de los villanos, ¿no? KG Beast es muy, muy mal, o sea... Tan gran villano, muy buen villano y tan maltratado que ha sido en las animaciones y en este... En los cómics. Bueno, también, discuto lo de buen villano porque en realidad, ¿cuántas historias relevantes tiene? ¡Vale madre! The Knights of the Beast. Sí, sí, pero... The Knights of the Beast. Pero cualquiera que le pueda poner en su madre a Batman tiene su mérito. De hecho, la única manera que... En la que Batman derrota... Y sin mano, ¿eh? Lo hizo sin mano. Eso está... Ahí es donde te das cuenta del nivel de estupidez que manejaba mentalmente el KGB. Aplicó el Red Skull, recordemos eso. Exactamente. Tengo manita y... ¡Cállate, cabrón! Pero... ¡Mira! ¡Para, pendejo! Hay que recordar... un cómic totalmente ubicado en los 80s, porque va contra Gorbachev y va contra Reagan. Bueno, en ese momento va contra Reagan. La cuestión de todo esto es que la única manera que tiene Batman de derrotar al KGB es emparedándolo. ¿Lo hizo sándwich? No. Lo dejan cerrado. Después lo puso atrás de una pared. Primero lo hace sándwich, después atrás de una pared. El que entendió, entendió. Pues sí, Urbana, mis niños. Pero no lo puedes derrotar. No es como un Bane, ¿ajá? Que eventualmente pues sí le rompe su mandarín. Es una fuerza de la naturaleza en esa historia. O sea, es el villano que no tiene nada que decir. O sea, no tiene por qué decir un diálogo, mejor dicho. Pero él literalmente tiene una misión y la va a hacer sin importarle lo que pase. ¿Sabes a quién me recuerda más o menos? No, al Juggernaut, sí, como lo manejaban antes, realmente. ¿Te acuerdas el glorioso cómic de Spider-Man peleando contra Juggernaut, que lo tiene que literalmente meter en concreto? Sí. Y lo deja enterrado. Because science, exactamente. Sí, sí. Pero es de ese calibre, no puedes parar, es una fuerza natural. No, de acá el... Más bajito. Pero mucho, sí, como la décima parte, güey. Sí, porque Juggernaut está muy cabrón. Y, pero no, bueno, tiene la gema de Citora, que entonces es como que más light. Pues. Bueno, está bien, es un KGB aterrizado, pero es una fuerza de la naturaleza. Sí, totalmente. Eso. No, y aparte... Y era raza. Sí, aparte era el prototipo del soldado ideal de la Guerra Fría. ¿Se acuerdan de qué película estaba por esa época? Raza no es el de Wu-Tang Clan. No es el cantante, güey. RCA. Sí, RCA, güey. Soldado Universal, ¿no? Ajá. Tal cual es netamente por ahí la onda. No, es posterior. Es como el 90 y... Exactamente, es como el 94, 95. Pero vaya, o sea, ya estaba el prototipo que se manejaba del super soldado, ¿no? Tanto extrañan los 80. Tan malos fueron los 90, güey. La última de Rocky, exactamente. Drago, totalmente. Ivan Drago es tal cual el prototipo como lo entrenan. He's not todo. A man, he's a piece of iron. Pero bueno. Entonces, obviamente, yes, al primero, Iron Man. Sí, al primero que revientan es al KGB's. Al segundo que revientan, curiosamente, no es con el collar, porque en la animación se usa en el collar. Es al Black Spider, gran villano que nadie extraña. ¿Quién? Exacto, exacto, precisamente. Curiosamente, Black Spider no era negro. Black Spider es un personaje creado por... Así era el nombre. Eran los 70s. Y es un personaje creado por Dennis O'Neill y Jim Aparo para Detective Comics. Uh-huh. Y no era otra cosa más que un ladrón glorificado de trenes, como el de la India que acaba de pasar hace 2 días. Sí, en pleno siglo XXI. Un ladrón de trenes. Ladrones de trenes. Se llevaron como 13 millones de pesos. Su moneda rara es a toda chaira en la India. Rupias. Y como 20 mil monos que iban arriba del tren, ¿no? Lo que no saben es que... Sí, güey, ha de haber sido un asaltadero, güey. No, es que curiosamente es que sí fue muy la usanza del western. Okay. ¿Ah? Es que una rupia por cabeza le han de haber salido millonarios, güeyes. No, fueron 13 millones de rupias, güey. Y creo que no les alcanzaba para el boleto, güey. Con eso creo que pagaban el maldito boleto de tren. Pero bueno... Entonces, el segundo villano que matan y que no fallece por explosión craneal es, de hecho, el Joker. Le revienta la cabeza de un plomazo. Es de Black Spider. Ajá. Hay cosas interesantes. Hay ausencias entre lo que es la animación y lo que es la película de Suicide Squad. Yo creo que la más importante es de Enchantress. Qué bueno, porque June Moon es una persona totalmente esquizofrénica. Pero tienes una inclusión de un personaje que cubre ese espacio y es muchísimo más popular. De ahí aparece Harley Quinn. Exactamente. Y que también aparece en la película. Harley Quinn. Sí. Ella ya es parte de la nueva reinvención. Harley Quinn es el nuevo Wolverine, por decirlo de alguna manera. Es el producto netamente exitoso que trae DC entre manos. Punto. Es su nueva juguete. Estuvo la declaración de que ella es como el quinto pilar, ¿no? Básicamente de DC Comics. Para ver a Doña. Sí, más o menos una cosa así por el plano. Sí. De hecho, ¿qué devaluados andan los demás entonces? ¿O qué tan buen personaje ha resultado? Más bien, también han sabido explotar. Han sabido explotar. Yo creo que más bien qué buen trabajo están haciendo Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, honestamente. Amanda, todo visualmente es impactante, buena selección de esta actriz, o sea, todo envuelto, ¿no? Pero en lo que es cuestión del cómic, yo creo, ¿cuántas veces no han intentado Palmiotti hacer es el algo que de...? Realmente lo reinventa, y Conner. Pero ¿cuántas veces no han intentado, no habían intentado hacer algo con Harley? Después de Mad Love, después de la serie animada, que es realmente donde pega Harley. Sí, sí, sí. Pero todo lo que había sido cómics no había pegado. Entonces yo atribuyo honestamente el éxito de Harley Quinn, la fama de Harley Quinn, más allá de mi futura ex esposa, esta... ¿Cómo se llama? Margot Robbie, mi futura ex esposa. Ajá. Ya esa es mi tendencia, güey. Lo mío son las futuras ex esposas. Pero independientemente de ese cast, yo creo que mucho del éxito de Harley Quinn es precisamente la parte animada, que es Bruce Timm y Paul Dini. No se olviden. Trae con Gotham Sirens, de ahí empieza a resurgir el personaje, o mejor dicho, a pegar en los cómics. Sí. Pero es cuando Paul Dini decide dejar los cómics y es cuando llega Palmiotti. Palmiotti Conner. Pero también un detalle muy importante, porque abandona en cierta medida los cómics, o mejor dicho, se aleja, pero se va al proyecto de los videojuegos. Y en los videojuegos de Arkham es donde empieza a pegar con el nuevo attire, con el nuevo vestuario. De hecho, tanto, o sea... Bueno, ese sí sale de la mano, ¿no? Con el New 52, según yo, por ahí van, ¿no? No, es previo, ¿no? Es cierto, tienes toda la razón, ahora sí. Entonces, tal cual, vamos a ver. Harley Quinn surge en la serie animada. Punto. En Arlequín. De Arlequín vestida no pega tanto en los cómics. Viene la reinvención. Exactamente, no se usa mucho. Es un one shot, detallitos. Lo que pasa es que estaba mucho la separación, así como de que sí, qué bueno, Harley Quinn, la gente la pide, chido. Pero es de la sección animada. Sí, viene el Prestige con la portada de Alex Ross, que es donde se introduce realmente oficialmente, no en Adventures, o sea, que eran realmente historias de la serie animada. Y de ahí ya se le da el trasfondo. Muy bien, como dices, yo creo que su momento glorioso es el de los videojuegos, definitivamente. No, es la película. No, bueno, no, sí. Pero el look, que dices muy bien, tratan de adaptarlo malamente llevado a mi gusto en el New 52 y mejor en esta segunda. Dime un traje que haya estado pimper en el New 52. Okay, pimper en el New 52. Le pregunté a la persona equivocada, Marvel Iver, perdón, yo sé que tú vas a decir que ninguno, yo no, digo lo mismo. No, no, Super no. Gear. El de Supergirl a mí, no, yo sé que estas no les gusta, pero el diseño es muy bueno. Qué malas rodilleras, independientemente de sus, exacto. ¿Qué onda con las rodilleras? No, es que venían reforzadas. Era tecnología kryptoniana. No, más bien, estaban muy forzadas, güey. Es diferente. El de Flash no es tan malo, nada más que no saben usarlo. Sí. O sea, si realmente, o sea, no tuviera los brillos cuando está platicando así tranquilo, no habría problema. Y nada más salieran cuando corre, estaría poca madre. Que con todo eso está casi igual o menos pinche que el de ahorita, ¿eh? Sí. Con sus relampaguitos en... Es que ese sí está pinchón. El de ahorita está pinchete. Por tratar de forzarlo de los relámpagos, tal cual. Es que ese es el problema. El problema con Flash es... El traje es perfecto. Minimalista. Nice, cute, limpio. Ahí está. ¿Para qué le mueves, güey? ¿Para qué le mueves? Es como el de Nightwing. No le muevas, al menos no le pusieron un cuello Mao, que fue la moda de Jim Lee, recordemos eso. A todos los personajes les puso un cuello Mao. Mira, acuérdate. Uno era cuello... Bueno, lo que hizo New 52. Lo que estás diciendo. Él fue el que sí. Tienes razón. Sí, todo es cuello Mao. Que fíjate en que Marvel a todo mundo tenía carrilleras y chamarras, y lentes oscuros, gadgets. Sí. Era con mi madre. Me encanta la cara así como de ¡ah! Son datos que eventualmente no te van a servir para nada, que eso créeme. Pero bueno, entonces, aquí el punto, también hay, alcanza una gran parte de la popularidad de Harley a raíz de esos extraños crossovers, encuentros, amistad, de team-up, con Poison Ivy. Yo que más que Siren, amistad, ¿no? Más que amistad, es Gotham Sirens, ¿no? Pero no, pero eso sale desde la serie animada. Ah, sí. Y más que en Batman de Animated Series, es en Superman de Animated Series. Es en el episodio, o sea, toda la relación empieza en el episodio de crossover entre Supergirl y Batgirl. Que van, que de hecho sale Livewire también. No preguntes de dónde saco todo esto. Pero se había visto capítulos hace poco, güey. No, porque de hecho no es un difícil, no es un episodio fácil de encontrar. Un detalle que es bien importante mencionar es que esta relación que se empieza a establecer entre Harley y Ivy, uh-huh, después eventualmente entra Gatúbela ahí para hacer un trío en la serie que hizo Dini después, uh-huh, empieza a establecer la relación, y los que digan de que el personaje femenino de Harley Quinn es uno de los más fuertes dentro de esa categoría, ojo, porque estamos hablando de una chica que es muy fácilmente de manipular y fue abusada mentalmente, físicamente, lo que tú quieras, y es gracias a la relación con Ivy que empieza a forjarse su propia identidad y salir de eso. De hecho, ahí es en el momento que le dice Mr. J, go fuck yourself. Exactamente. Eso yo creo que es el momento de crecimiento como tal de Harley Quinn, porque deja de ser solo así que... La novia del Joker. La novia... No. El perrito faldero del Joker, que se oye sí, peor. Sí, pero sí. Pero totalmente de acuerdo. No, y de hecho, recordemos también... Ella era que la psicóloga. Yo creo que a partir de eso es el momento en el que se empiezan a dar cuenta del potencial de Harley Quinn como personaje, o todo lo que pueden explotar a raíz de Harley Quinn, ¿no? Entonces, ahí sigue la gran popularidad. Obviamente ya todos los ongoing, los gunshots. Yo creo que el epic fail que tiene Harley Quinn es a raíz del New 52, que como ya lo habíamos mencionado, yo creo que es uno de los... La única palabra es pinche, güey. No hay otra manera de describir el rediseño de Harley Quinn. Feo, no, es más allá de lo feo. Desagradable es más allá de lo desagradable. El del New 52 es... Sin sentido, pinchísimo. Más allá. O sea, pero curiosamente, es donde la atinan a cómo deben de manejar el personaje. En cuestión de personalidad, sí. En personalidad, uh-huh, yo creo que le dan al clavo, porque se vuelve un símil muy estúpido, si quieres verlo muy Marvel Iver o algo así, pero el Deadpool... Eres DC muy Marvel Iver, güey, no olvides, ¿no? Pero sí, o sea, porque es un personaje rompe la fuera de pared. Foco, rompe la cuarta pared, tiene su propio appealing ya, sin depender de Batman, ya vale madre. Si sale con el Joker, vale madre si sale con el Batman. O sea, Batman se libera. Sin Catwoman, Deadpool, acuérdense, Deadpool era el mercenario mala madre al principio. Era un hijo de Pink Floyd que lo contrató el Tolliver, uh-huh, y todos esos. Pero no era el loquito este que tenemos ahorita. Pasa un proceso muy similar con Harley Quinn. Sí. De ser de la... Como dices muy bien, yo creo que sí, Dini le da otra vez el retoque a su propio personaje en Sirens. Y Palmiotti y Conner lo explotan perfectamente. Y ahorita que dices de explotar, curiosamente retoma un elemento de humor característico de las animaciones de la Warner, del humor de Bomba y Dinamita, porque eso es Harley Quinn. Sí. No importan las consecuencias, o sea, oye, mató a 20,000 personas, o le arrojó un camión de basura encima a alguien que su perrito se cagó en la calle. O sea, es llevar el gag al punto máximo. Uh-huh. Oye, ella ensució más. Pero la cuestión es llevarlo al punto máximo porque no importa, es ficción. Exactamente, no. Me estás diciendo que Harley Quinn no existe, güey. O sea, era un documental, lo siento. ¡Oh, mi Dios! Ella saldría perfectamente como en la serie de Batman sesentera, con la bomba cargándolo. Estaría poca madre. O sea, eso es Harley Quinn. Sí, ¿sí? O sea, técnicamente ella viene a ocupar ese nicho que deja el Joker. No. Porque el Joker... No, César Romero. Bueno, César Romero, de acuerdo. Pero el Joker de César Romero, Jokers, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Pero ella está llenando ese hueco que probablemente tenía él, porque el Joker pasó a ser el payaso mala madre, ya. O sea... Pues más bien dejó de ser payaso, y se convirtió en mala madre nada más. Mala madre, o sea, ya descarnado, toda esta versión snyderesca. Es el tercero. Cual. Es el tercero. Ese no pasó, esa versión. No existe, es el tercero. No hay nada de eso, tú no viste nada, güey. Pero bueno, ahora, otra cosa también importante... ¿Quién escribió The Suicide Squad en el New 52? Era Palmiotti, ¿no, güey? No, es un... a mí me regalaron hace poco el número uno. Es un escritor... ¿Que ni al caso? Ni al case. O sea... Sí, tal cual. Pero en este segundo relanzamiento que viene para el... Porque, hay dos relanzamientos... ¿Rebirth? Hay dos relanzamientos... Perdón que te interrumpa. Hay dos relanzamientos del Suicide Squad. El primero, que es exactamente con el New 52, lo cancelan y después cancelan... Destro, ay, ¿por qué estás mencionando Destro? Porque es Destro, que es lo segundo más mala madre después de Batman. Pero cuando te cancelan la serie de Destro, el segundo relanzamiento del Suicide Squad incluye a Destro, Black Manta, Harley Quinn y los demás a quien le importa. Así de rápido. O sea, de ese nivel ya está Harley, que es de los primeros que recuerdas. Adam Glass es el escritor. ¡Escritorazo, güey! Que nadie recuerda. Es correcto, pero ahora se ve el énfasis... Y la expectativa que tienen, de hecho, con la película, con esto, con el producto que traen, de relanzarlo tanto que el dibujante de Suicide Squad... Jim Lee. Es Jim Lee. ¿Y cómo se llama el otro? Porque es Bimonthly. Sí, es Bimonthly, es dos veces al mes. Ah, sí. Bueno, para estando. Sí, pero obviamente no. Jin Ha. No, ya en serio. Sí, es Jin Ha. No va a salir nunca, güey, ese cómic. Exactamente. Los dos son más lentos que su madre. Exactamente, Jim Lee y Jin Ha. Ja, es la broma, güey. En realidad ya es The Killing Joke, güey. Van a matar ese maldito título. Pero bueno. Es la metabroma. Exactamente. Nosotros en el Inter nos vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo de SEA, eso sigue siendo Estripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. I'm kidding. That's not what they really said. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. I can't wait to show you my toys. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA, que estamos realmente madreados después de nuestra quinta emisión. Estamos quimos a bifa, te faltaron kilómetros y ganas. No, yo participé en la de 10 kilómetros, la cumplí y la gané. Una por default y dos por esfuerzo. Llegué como 3 segundos, no, llegué como 10 segundos antes que el segundo competidor. Y que no eras tú, pudimos haber sido tres, Buki. Nuevamente, muchas gracias a nuestros Patreons que participaron. A Federico, muchas gracias. Muchas gracias. A Edith, muchas gracias. A Gaby, que no es Patreon, pero se divirtió ahí correteando Pokémon de cola peluda del Bronx. Nosotros les decimos ardillas. Cada quien que les diga como quiera, ¿no? Lástima que no nos pudieron acompañar todos los Patreons. Lástima que el resto de la banda son una bola de holgazanes, que son Coach Potatoes, que ni Pokémon Go los hace salir de su casa. Retomando, estamos hablando de Suicide Squad. En el primer bloque hicimos lo que es el previo, el origen del Suicide Squad en los cómics. Ya vimos que surge en los 60s. En el segundo bloque, en el bloque anterior, estuvimos hablando con respecto a lo que fue Batman, Assault on Arkham, que es una muy buena adaptación del Suicide Squad, que no tiene los mismos personajes que están en la película. De hecho, no nada más es King Shark el único que no aparece en la película de Suicide Squad. Rick Flag no sale tampoco. Tampoco sale The Black Spider, el gran villano que todo el mundo esperábamos ver en todos lados. ¿Quién más? No sale de Enchantress tampoco. Ajá. Entonces sí hay grandes diferencias. Ya vimos que Batman sí tiene una razón. No es el motivo, no es el protagonista, que no lo debe ser, pero sí es parte importante de la película por la interacción con el Joker. y con Harley Quinn. Y ahora sí, el momento que nadie esperaba, que diga, que todo mundo esperaba desde la semana pasada. ¿La rifa? Nos la vamos a rifar hablando ahorita de Suicide Squad, la película. Para toda la banda que ya vio, verá eventualmente el behind the scene. Behind the mix, perdón. De hecho, este sí se va a hacer público porque trae, ahora sí, para toda la perrada, porque trae, perdón, para toda la fauna. Ajá. Porque incluye lo de la carrera, entonces. Exactamente, para todos los animalitos de la creación que nos escuchan, pues va. Rápidamente, Suicide Squad, estábamos comentando, no es una excelente película, pero tampoco es la basura que los críticos dicen que es. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y eso nada más es una mención que eventualmente ahondaremos en el programa, ¿no? Rotten Tomatoes, antes de haberla yo visto, Rotten Tomatoes me decía que le daba un 23%, o sea, era rotten según ellos. Pero en la crítica del público tenía un 73% de aceptación. Y los comentarios en las redes sociales es, no entiendo por qué la crítica la trata tan mal. Es una película muy divertida. Yo creo que la crítica va en pos, por lo que he visto, mucho. Pagada por Disney para arruinar a DC. Por supuesto. Claro que sí, güey. Hey, Lord, y fuck Marvel, diría David Ayer. No, fíjate que yo creo que el problema son los grandes. Empezamos a ver los grandes trailers que traen. Uh-huh. Yo creo que eso subió la expectativa y esperabas ver algo onda. Yo creo que cumpliera con los trailers. Yo creo que el único que ha cumplido con los trailers es Deadpool. Los Vengadores. No, Deadpool más sobre todo por el hecho de que sí te dio lo que te prometieron los trailers. Es que toda la película traía el mismo. Y Suicide Squad dices, güey, sí. Y por lo que estoy oyendo, porque no la he visto yo. Pero lo que me dicen es la primera parte no lo cumple. No. Pero ahora te voy a decir. Y ese es el problema, es el impacto. Acuérdate que muchos de los críticos, o sea, te critican la temporada, pero con 4 capítulos, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Entonces, generalmente series de televisión le sueltan capítulos, ¿no? Cuando te ya sueltan 4 primera... antes de que se estrene, solamente te soltaban 4, después te lo eliminan. Pero también, ojo, porque yo siempre he criticado los esquemas, a pesar de que, por ejemplo, un abrazo a Arturo Aguilar, que es el editor aquí en México de Rotten Tomatoes. Nunca se basan en eso, váyanse a Top Critics, que esos son los que son un poco más serios. El Metacritic está más balanceado, pero ya nuevamente... Ya está mejor, ¿no? Se va a 28. Pero incluso en Metacritic tienes detalles donde hay personas que dicen películas que no me gustó y no es alguien que... O sea, porque está registrado y no publica en ningún lado y ya hizo mierda una película. Es correcto, es lo que siempre os he criticado. Rotten Tomatoes yo puedo calificar y vale madre. No, definitivamente váyanse a Metacritic, un lugar no, wey, más serio. Eres miembro del equipo de SEA. ¿Ya tengo derecho? Tú criticas y vale la pena, por carajo, por amor de Dios. Para eso hacemos estos programas, ¿ok? No, autocomplacientes. Obviamente. No, el problema de todo esto, o la situación con Suicide Squad, como lo comentaba aquí mi queridísima Judith. Según yo. La cosa con Suicide Squad es que la primera parte de la película sí es así como que move on, o sea, muévete, avánzale, no, o sea, métele ritmo. Metacritic. Ahora, la cuestión 40. De Suicide Squad. Ya está más. El problema es que es una película de presentación de superhéroes. De presentación de múltiples personajes. Estás hablando de 7 personajes. Definitivamente, y estamos hablando de personajes que no son para nada populares con la banda. Nada populares, ni por más que hayan salido en cualquier animación, por más bueno, famosos que sean, ¿no? Que sí tiene cierto. Hay gente que no tiene ni idea de quién es igual Harley Quinn. Igual que Deadpool, ¿eh? Para mí es el mismo caso. Pero es muy diferente presentar a Deadpool en una película. En su propia película. A presentar a 7 personajes, güey. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no les dices a la banda es muy estúpida. Es la única manera que tengo de describirlos. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto. Te estoy presentando a los 7 personajes para que al final, o sea, por desgracia, por tu falta de inteligencia, tengo que perder el tiempo dando a los personajes. ¿Por qué? Porque al final de la película, cuando salgas de la película o en tus críticas en redes sociales, me vas a decir: no entendí de dónde sale. Así son de idiotas. Y ya los estoy escuchando, mis queridos retarners. Diciendo: pero pues es que si el Naibo tiene razón, ¿de dónde salió? ¿Y ese güey de dónde sale? Los estoy oyendo. Ajá. Platicando con su muñeca inflable a un lado y... No le entendí, mi reina. ¿De dónde sale este güey? Entonces su muñeca inflable les va a dar la espalda y ustedes llorarán en el sótano de casa de sus padres. Pero estás hablando de que ese tiempo que pierden en presentarte a 7 personajes es tiempo que le quitan de acción a la película. Eso acompañado de la gran ejecución en la edición de los trailers. Ajá. Es lo que no te presentan a seis, ¿eh? Uh-huh. El Lip no te lo presentan. ¿Cómo no? Ahí viene. ¿Y el que hace? Él escala. Sí. No, pero aparte recordemos, en el fanpage de Destripando, aparece... pusimos a la presentación de Clip, para que no, aquí no discriminamos, porque se ve latino, no se ve nativo americano, es Slipknot. Entonces no, aquí no discriminamos, güey. Oye, ¿por qué matan siempre los nativos latinoamericanos en X-Men Thunderbird? En este también. Es que no podían matar a los negros porque no es película de terror. Exacto. Y es Will Smith. Y ese sí es una minoría allá, ¿verdad? No, los nativos americanos son la minoría. Sí, por eso, esa sí es minoría. Sí, ya veremos la manifestación de nativos americanos pidiendo la salida de todos los migrantes. O sea, como el 98%. Sí, con el habano en la mano y con... Y pinches de... Si su maldito comentario no hubiera sido tan cierto, diría que es una bola de racistas. Una cosa no excluye la otra. Totalmente, pero es totalmente cierto. Ahora, Amanda Waller... Bien, al principio es la Amanda Waller que de la que platicábamos en el segundo bloque y en el al final del primero. Es la... Delgada, pero es... No es delgada, no cumple con los requerimientos estéticos que ustedes, bola de Ritterner, sueñan que entra por su... en la estación del metro Chabacano. ¿Quién se va a ver delgado con cara de vino al lado? ¡No manches, güey! No, te voy a decir una cosa, se ve mucho mejor esta... mi futura exesposa, Harley Quinn. Sí, pero que, eso ya lo sabíamos, o sea, es una reina. Tú preguntaste quién se va a ver bien, mi futura exesposa. Un dato de trivia rapidísimo, ¿sabían que entre el gran trabajo de CGI que está dentro de esta película, se invirtió más tiempo en recortarle los shorts a Harley Quinn que en maquillada a Croc? ¿Tiempo? ¿Es en serio? Tiempo bien ocupado. El primer trailer contra el segundo se nota la diferencia. Exacto. No, y en la película también. Hay cosas que uno de repente le pone mucha atención. Thumbs up, tiempo bien, recursos y tiempo bien empleados. Por supuesto. Sí, glorioso CGI. Sí, sí. Ahora, retomando lo que son los personajes, me agrada cómo tomaron a Deadshot. ¿Por qué? Porque, quitando que es negro, aquí en la película, no lo transportan bien el personaje. Lawton no es negro, es un personaje. De hecho, él originalmente, cuando surge como Deadshot, que surge en Detective Comics, él simplemente es un tipo así como Scaramouche, que trae... Busquen Scaramouche, nacos. No les voy a andar dando Scaramouche, Garamouche, will you do the fandango. Bueno, porque todos headbangueando, me agrada esta mesa. Pero él sale con sombrero de copa, un smoking, y de hecho... No era de copa, era de esos de los de Alan. No, era, no era sí, un sombrero de copa, un smoking. Navajas, exactamente. No sí. Y el gabán. Exactamente. Y obviamente Batman le hace trampa, le altera el arma de fuego. Era como una Luger, ¿no? Una cosa así por el estilo. Y por eso lo derrota, ¿no? Porque en realidad Deadshot nunca ha fallado un tiro, más que a propósito. Que lo cual no cuenta como falla. Pero cuando lo reintroducen, que de hecho es en Strange Apparitions, que es en el gran run de Ingelsham y se me va el nombre del dibujante, que es muy bueno, soy gran fan de este tipo. Tan gran fan que no me acuerdo de su nombre. Es que hizo muy poco. Exactamente. Pero es cuando le dan el nuevo look, la máscara totalmente blanca con la mira ya incrustada, que después la modifican en Arrow. La dejan más o menos como va, pero bueno. Ahora. Más parecida al videojuego. Exactamente. Es que videojuego me agrada porque mencionan un factor que es muy importante en Deadshot. Y eso siempre ha estado presente desde los 70s. Su hija. Ajá. Ocuparon el tiempo suficiente para presentarlo. Ahí es donde contesto tu pregunta en el siguiente personaje que presentan, que es Harley Quinn. ¿Qué es la historia que más desarrollan? Ajá. Saben el personaje que tienen entre manos. Exactamente. A diferencia de los demás personajes, por ejemplo, de Killer Croc o de El Diablo, que es el Chato Santana. Mira, desde el nombre está genial, güey. Es bueno. El Chato Santana, Boomerang, que Boomerang está genial cuando presenta Captain Boomerang. A diferencia de todos ellos que ocupan no tanto tiempo en la presentación, yo creo que lo que salva esa primera parte tan lenta es precisamente, que al mismo tiempo es algo que no estamos muy de acuerdo, ese romance, o cómo inicia el romance entre Harley Quinn y el Joker, que es la parte que más desarrollan. Estábamos comentando al principio, de hecho en el Behind the Mix, antes de empezar a grabar el Behind the Mix, que uno de los grandes problemas que tiene esa historia y que arruina de cierta manera al personaje del Joker es que le dan sentimientos. Ajá. Vemos como, obviamente, uno espera el sentimiento de Harley hacia el Joker, pero lo último que tú quieres ver es a un Joker enamorado. O sea, that's fucking bullshit. Ajá. De hecho, todo la, el Mad Love, ¿cómo ocurre? Es el Mad famosa. Love. Son las chairas mentales de quién. De Harley. De Harley, no del Joker. Entonces, no tiene por qué ser. Es muy interesante la manera en la que abusa psicológicamente de ella, al punto, como lo mencionaba Dan, ¿qué le dice en la película, Dan? ¿Morirías por mí? Ah, sí, morirías por mí o vivirías por mí, pero no. No, o sea, y ahí es... Mucha gente, ahí es que la avienta. Adams, exacto. Everything. No, no. Ni cantar ni bailar es lo nuestro, carnal. No, no, no. Bueno, ahí nomás le hace el giro de Everything you do it for me. Exactamente. Pero hay algo que la banda está diciendo y que está, como siempre, en el maldito error por no ponerle atención a las cosas. El Joker no la empuja. ¿Qué es lo que... Ah, es que el Joker le... No, güey. El Joker no la empuja. Ella de hecho, el Joker da ya como 20 pasos. Por eso no fue rated R, ¿verdad? Debe... Es que no hay suficientes violaciones de golpe. Es correcto, así lo entendí. Sí. Pero, de hecho, el Joker ya va de salida de Chemical Ace cuando Harley se avienta. Ahí es donde empieza el problema con el Joker. Porque vemos como el Joker hace una pausa, se quita el saco y se avienta, que es la escena que aparece en los trailers. Se avienta por ella al tanque. Y qué barato el pedo. Sí, honestamente, no lo he visto, pero está muy barato. Lo que me describiste ya valió madre. No es el Joker. No. O sea, se quita el saco. No, peor todavía, güey. Para no arruinar la ropa, es muy dandy este Joker. No, para que quedaran los colores de Harley, no le arreglaran otro color. Le rompí el match, güey. ¿Qué saco traía en ese momento? Azul. Le iba a partir la madre del pelo de la Harley, sí, de acuerdo. No, de hecho... El Joker verde. El Joker es verde con morado. Ajá. Eso sí es muy clásico. Sí. La ropa de Harley es la que es rojo con azul. No, rojo. Rosa. No, azul. De hecho, es azul. Bueno, azul, pero rosa trae otra cosa, porque también... Trae rojo como rojo. Estamos... Ese color rojo no sabemos de dónde sale, porque Harley... Bueno, Harley... El CGI igual que su short, seguro. Probablemente. Pero, sí, es la justificación barata para los colores de cabello. Pero ella va a vestir azul. En ese momento, así como que dices, todo iba bien, Joker, hasta ahí. Hay otra escena, también de los flashbacks, de la presentación de esa historia romántica de Harley y el Joker, en donde están en un antro. Ajá. Y están platicando con un mafioso. Ah, Joker, qué bueno que saliste y acá te respetamos. Le va a presentar sus respetos. Ajá. Como jefe de Don Corleone. Exactamente. Ajá. Y de repente vemos que voltea este güey a ver a Harley. Y le dice, esa es una buena mujer. O sea, pues no buena de buena personalidad o buen carácter, sino qué buena está tu vieja, güey. Entonces el Joker le dice, ah, ¿la quieres? Le habla a Harley y le dice, te la regalo, es tuya, güey. Eso es el Joker. Ahí va bien. Ahí va bien. Bien. Va bien. Y de repente el problema empieza cuando empiezas a ver la cara y los gestos y la actitud de Leto, que deja de ser un tipo sociópata por un tipo celoso. Oye, ¿no entonces cayó más tipo dos caras? Pedro? No, ni siquiera dos caras. Ni siquiera, o sea, está mal planteado el personaje. Está mal planteado. Punto. Ok. Ojo, no el personaje. Momentos del personaje que rompen con todo lo que es el Joker. Es que técnicamente, a ver, vamos a escribirlo, o sea... El Joker viene siendo la personificación de un... ¿Qué viene siendo? Cuando son los asesinos seriales, todo tiene un problema. Sociópata. Sociópata. Los sociópatas no demuestran sentimientos. El Joker en ningún cómic. Ni en un juicio, ni cuando se acuerdan de sus asesinatos, cuando están narrando qué hicieron. Les vale madre. Totalmente. Entonces, técnicamente así debe ser. ¿Así? Y, ojo, tampoco es constante como para que digas, ¡ay, me arruinaste de por vida el Joker! No. Si te dices, güey, así no va, ¿eh? Pero hay escenas muy fuertes, por ejemplo, algo que se vio en los trailers, cuando van en el Joker Mobile, ajá, que sale Batman persiguiéndolos, llega, se trepa en el... Se oye mejor Joker Móvil. Joker Mobile es por teléfono. Sí, exactamente. Entonces, se estampa el coche del Joker contra el puente, van hacia el río, se ven como Batman, lo primero que grita Harley, yo no sé nadar, güey. Está genial, o sea, es algo que esperas. Se sumerge Batman y ve que el Joker ya no está, pero Harley sí, mega pimper porque atravesó el vidrio. O sea, está muy pimper esa escena y ahí es donde este es el Joker, güey. Porque la dejó. Él se escapó. Ajá, ya claro. Dejó bien papapú el güey. Sí, como que hombres y el Joker primero. Ajá. Eso es una buena escena del Joker. Por eso te digo, no es así que me arruinaste al Joker, ese no es mi. Es un personaje inconsistente. Es inconsistente. Bueno, pero entre también... la edición y los reshoots, yo creo que es donde se perdió el... el Joker porque se ve que sí estaba ahí. Sí. Y es que hay detalles que, por ejemplo, se veían en los trailers que no se ven en la película, como las frases del mismo Joker de I'm going to show you all my toys. Uh-huh. Eso no aparece en la película jamás, y sí lo ves acá. Y es parte de la demanda. Exacto. Ah, sí que hay, porque no falta el retardner que demandó a los estudios porque no le dieron lo que venía en los trailers. Por publicidad falsa. ¡No, güey! Sí. Y pasó, así que sí va a haber audiencia y todo. Uh-huh. Sí. ¡Qué fuerte, güey! No, qué bueno, porque de una u otra manera les voy a enseñar. Lo pones en el tráiler. Me lo das. Me lo pones en la película, güey. Ah, entonces tú estás a favor de la demanda. Sí. Yo no lo haría, se me hizo muy estúpido. Sí. Pero ojalá y ganen. Pero sí, no. Sí. O sea, realmente como sí, gente güey. Y Nightboy que no entienden la razón. Güey. Bueno, a ver, una duda. ¿Cómo se llama la película? ¿No es Joker and Friends? No. O sea, ¿lo están sucarpuncheando? No. O sea, ¿le están presentando lo que viene en el título? Pero está bien, a mí me lo pones en el tráiler, a mí me lo das, güey. Es publicidad engañosa y me hiciste manejar no sé cuándo porque el cine es lejos de mi pueblo. No, eso ya será estúpido. Eso no, ya será estúpido. No los veo tan... Eso es querer cobrar la gasolina. Sí, cabrón, no manches. ¿Está cobrando la gasolina? ¿Sí? Sí. Esa es la demanda. Sácame mi gasolina y la entrada. Y mi boleto. Y daño... psicológico, ya que no me... Porque los del cine se burlaron de mí al decirles devuélveme mi dinero, no es lo que me prometió el tráiler. Uh-huh. Se burlaron los del... No los veía tan molestos desde que los trailers de Amazing Spider-Man 1 y 2. Sí. No, donde no, esa es también publicidad engañosa. ¡Cabrón, esas, vamos, sí! ¿Eh? ¡Devuélveme las Torres Gemelas, carajo! ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, en ese momento, la película no te arruina al Joker por completo. Simplemente hay momentos que lo vuelve un personaje inconsistente, como bien mencionas, carnal. Y eso es lo que te lleva a decir... pudo haber sido mejor. Ojo, estamos hablando de la primera mitad de la película. Insisto, pierden demasiado tiempo, como bien dijo Dan. Te voy a presentar a Deadshot. El primero que es con la hija, si mal no recuerdo. No, el primero es en la cárcel. Ajá. Que en Bell Reef, como todo. ¿Tiene una hija, Will Smith, de veras, verdad? Will Smith, sí. Ah, ahora le queda chamba a su hija. No. No, no, no. No, no es su hija. No, eso es... un personaje que actúa como su hija, no su hija en la vida real. Por eso, pues está más chiquito. Préstame atención porque te estoy diciendo las cosas como son, güey. Ahora sí lo saben. No. Clint Smith se maneja, es cada quien su pex, cada quien su película. No metemos a nadie en las demás producciones. Porque eso no la regamos. Ajá. Sí, de hecho sí. Acuérdate, sí. Bueno, acuérdense que sea lo que sea, no se ha negado que sea Statix. No, pero no. Pero no se ha lanzado tampoco el proyecto. Tampoco se ha lanzado, exactamente. Por no, y la única película en la que aparecen los dos aprendieron, ¿eh? Aprendieron que no, llevan más. Llevan dos películas. Sí, sí. No, tres, ¿no? Dos. Dos películas. ¿Llevan la guerra y el hombre? No, la del médico con su hijo. No, la de. ¿Cuál? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Y After Earth, son dos. ¿Son los dos? Y con eso aprendieron. Con eso aprendieron, no, güey. Okay. Juntos no hacemos más taquilla. Sí, mejor vete a hacer tu Karate Kid. Yeah. Exactamente. De uno en uno levantamos taquilla, dos, efecto contrario, no pega, güey. La primera es en Bell Reef, cuando se quiere madrear a los guardias, cuando él dice: te voy a matar, voy a salir de aquí, te voy a matar, desgraciado. Esa es la primera. La segunda, que es cuando se ve cuando lo apresan. Cuando está explicando y llega Batman. Que Batman lo captura. Cuando la hija se cruza entre Batman y él. Sí, exactamente. Y la tercera es cuando los liberan nuevamente de, van a ser un equipo. Por cierto, tú, no sabemos para qué eres bueno, denle todas las armas a Deadshot, otra vez. Exactamente, que esa escena... Quitando que es la tercera vez que presentan a Deadshot, está muy pimper. Sí, no, honestamente, sí, está muy pimper. O sea, debió haber sido la buena para presentarlo. ¿Se pudieron haber ahorrado las otras dos? ¿La de la cárcel? Sí. Ajá, se pudieron haber ahorrado la cárcel, hubieran dejado a la de la hija, porque sale Batman. Y y la tercera, que es así como que, ok, todo el equipo, ¿no? Pero es lo que decimos de diciembre. O sea, justamente todo eso está mal hecho, porque lo de la hija lo ponías en un momento donde necesitabas saber la alianza o la verdadera motivación de Deadshot. Exactamente. Y de hecho es originalmente, corren los rumores de los cortes de ayer, que efectivamente eso iba, pero como flashback más adelante. Entonces son de esas cosas que dices así como que, ok, esa te la paso porque no me mata el personaje, no lo modifica, sigue siendo la misma actitud. Y me demuestras qué chido es disparando este idiota todo lo que dispara el güey, ¿no? O sea, es muy bueno, en realidad es muy bueno. Arma, el desayuno, ¿no? arma que le pongas, arma con la que no falla. O sea, es Bullseye. Es Deadshot. Te lo convierten en Bullseye. No, porque de hecho es antes que Bullseye. aparece en Detective Comics. Sí, en pero no era un tirador, nada más, ¿sí? O sea, de plomo. Técnicamente, o sea, yo digo que Bullseye sí es el de que no, te mato con no, el clip. No es eso. Es puro rifle, no. Pistola. O sea, arma de fuego. Arma de fuego. Ok, arma es que yo lo que entendí ahorita cuando dijiste, ay, ya se echó, tipo, No. Él es sharpshooter y hazle como quieras. Ah, ok. Un sniper. De hecho, la escena del sniper donde sale y dice, güey, ¿dónde está mi millón? No, primero mátalo y después, después te pago. No, primero me pago. Y por cierto, te quedan como 30 segundos para que me deposites, si no, no mato a ese güey, ¿eh? Pero se ve previamente cómo acomoda todo para poderlo matar. O sea, realmente tiene cosas que dices, oye, esta película está bien pensada, güey. Mira, está bien pensada. No es a lo idiota. Tan a lo idiota. Ajá. Después, la presentación de Killer Croc es muy rápida. Nació así, lo trataron como una bestia y él decidió seguir como bestia. La avientan su vaca. El murciélago lo sacó de Gótica y se quedó. ¿Así de el pingüino de la 2? ¿De Tim Burton? Toma elementos, pero no. No tanto. Exactamente. Luego, Rick Flag lo modifican un poco en cuestión de que tiene una relación con Enchantress y que es la manera en que, en teoría, se controlan los dos. Ella tiene. Amanda Waller tiene el corazón de The Enchantress por medio de brujería, está muy cabrón. Lo tiene bien guardadito, sí, claro, junto a un arma nuclear, como debe ser, ¿por qué no? No, no es cierto lo del arma nuclear. No, no es cierto. Ya sabes que yo pregunto, no lo he visto. No, no es cierto. Okay. Y a Rick Flag lo controla porque él está enamorado de la doctora June, ¿no? June Moon. O sea, Junio Luna. Qué raro, ¿no? Así es como hubiera estado en España. Ah, sí, de hecho así lo van a leer, ¿eh? Oye, otro dato de Trivia Express. Si quieren saber, porque sabemos que esa película tuvo reshoots, si quieren saber dónde están los reshoots, por ejemplo, en la secuencia donde ya van a su misión, que finalmente dice a su misión, no a ser sometidos, ellos, tú puedes ver el personaje de Rick Flag, tiene usualmente su barbita y su cabello corto, cuando lo veas con la barba más larga y el cabello más largo es porque son reshoots, en la misma secuencia. Exactamente, sí. Son esas cosas que realmente... Pues va tan rápido en ciertas partes y es en oscura, realidad, en ciertas partes no le pones atención, ¿no? Pero hay gente que se dedica a eso. Como Dan. Era eso, picarme los ojos. Exactamente. Ya sabes que de repente hay dos, tres poderes mutantes. Todo el mundo va a notar el edificio dedicado a John Ostrander, que es el creador del Suicide Squad. Pero muy poca gente se dio cuenta de la tienda de aparatos eléctricos de Joe Staton. Tiene una tienda de aparatos. Joe Staton, claro. Que tiene una... porque él dibuja muchos números del Suicide, no la versión original, pero él interviene mucho en Suicide Squad y aparece la tienda de electrónicos Staton Tech. Chido. Geek Fact. Ajá. Y de hecho tiene un montón de cosas así bien bien ñoñas. Pasando a lo que es la segunda parte, o sea, ya que convence, se me hace muy barata la manera en la que convence Amanda Waller, ya que están en la junta en el Pentágono. Se me hace muy barata y muy rápida la manera en la que los convence que realmente necesitan altas plataformas. También aquí hay un detalle que este sí me molesta y es a nivel de guión, porque el origen del Task Force X es precisamente para misiones en la cual agarras el equipo prescindible. O sea, si estos mueren, no tenemos ningún problema. Son los Black Ops de los Black Ops. De hecho, vendrían siendo así como que a quienes necesito. Es como Mission Impossible. ¿A quiénes necesito? Exacto. ¿Cuáles son los idóneos para esta misión? Sin embargo, en la película, como te venden la premisa y como Waller la vendes, necesitamos un equipo de metahumanos para derrotar metahumanos. Dime quiénes son los metahumanos, ¿la del martillote o el francotirador o el que escala rápido? No hay un chema de metahumanos, solo hay uno, el diablo. El diablo y Encantres no es metahumana, pero es el personaje más poderoso de todos. Sí, cuenta como metahumano. No, es una deformidad. No le hables así, güey. Quítale la chamarra y se ve deforme el cuate así con los prostáticos. No, quítale la chamarra y pierde personalidad. Exacto. Sí, no, güey, él lo dice, güey, estamos igual de feos todos por fuera. Eso es muy chido. Not me. Yo soy hermoso. I'm beautiful. O sea, güey. Esa es la actitud. Honestamente, son esas cosas que dices, qué chido es esta mierda, güey. ¿Cómo me estoy divirtiendo viendo esta película? Uh-huh. O sea, sí me explico, no, por eso no entiendes a la crítica pagada por Disney. Sigo esperando mi cheque. Para hablar más, no. Ahora, otro personaje que me agrada bastante, me agrada bastante, es Captain Boomerang. Boomerang, por favor, Boomerang. Boomerang, sí. ¿Es Boomerang? Pasa pedo toda la película. O Pink Unicorn. O sea, saca un Boomerang, exactamente, que ese detalle se le adelantó de Deadpool, desafortunadamente. Sí. Pero sí, es el mismo fetiche que... Deadpool no está solo, tiene el mismo fetiche que el Captain Boomerang. Su fetiche son los unicornios, rosas. De peluche. Pero me agrada, porque me agrada que aparece Flash cuando lo presentan. Lo cual te indica que, güey, no estamos generando un universo. ya existe, que era lo que tú comentabas, Dan. Ya no tenemos que esforzarnos en otras películas para seguirte explicando de dónde sale todo esto. Yo creo que si después de esta Man of Steel, que ahí sí empezaron a presentar todo lo que era el universo de DC, Batman v Superman, donde te dejan ver que hay más cosas, el Suicide Squad es la muestra definitiva en donde no te esfuerces, güey. ¿Por qué aparecen en las películas? Porque ya están todos los demás. De hecho, el que aparezca Batman en esta película es la mejor muestra de... ya existen, güey. O sea, simplemente estos son consecuencia de que es lo que decimos, otros. Es el Batmanverse. Técnicamente es la reafirmación de que es autocontenido, ya no necesitas más. Y espero, digo yo en lo personal, que ya no exploten de más ese... ¿Aquí a Batman? Sea, Batman nunca hay suficiente Batman. No, pero vaya, si ya está consolidado el universo, ya no trates de exhibir que se está consolidando. Exactamente. Ya, olvídate, ya es tu propia película. De hecho, ya no es lo que hacen. Más, ¿no? De hecho, es lo que hacen en la segunda parte del Suicide Squad. Si me equivoco, no me corrijan porque me deprimo y lloro. No. Entonces, leve. No, es lo que hacen en la segunda parte de la película. La segunda parte de la película ya es, olvídate de todo lo demás. Realmente es, avienta al equipo, presenta los conflictos interpersonales, cómo evolucionan los personajes, ajá, rómpele la madre al malo. O sea, es como dicen, it's bad versus evil. Ajá. Porque sí, son villanos, pero contra quien van es un ser demoníaco de otra dimensión de hace miles de millones de años. Es cierto. Antediluviano a la Parallax. Algo así por el estilo. Algo así por el estilo. A mí lo que me llama la atención y que me paro de pie y aplaudo ambas manos es el diablo. O sea, el diablo... Cholo. El chato. El chato Santana. Empieza como un tipo, no pueden entender, apagado. Ajá. De hecho, lo tiene en un tanque con agua a veces. Porque él mata a su familia. Ajá. Entonces está totalmente deprimido, él no le interesa participar. Y en el momento en que Will Smith lo asusta, así de que anda, estúpido. Está bien, no te enojes, güey. No, esa escena. El trailer, ¿no? Esa escena es simplemente un vistazo de lo que es capaz. No es todo lo que es capaz. Cuando se está peleando con el malo de Malolandia, con el villano villanoso de verdad, de veras, de veritas, verdad, de verídico, que se transforma en una deidad prehispánica de fuego. Pon la cara que quieras, güey. No tienes la idea lo pimper y lo mala madre que se ve. Mira, todos dijimos lo mismo. Todos estamos así que, güey, te paras de pie y le aplaudes ambas manos porque se la rifa y cañón. Y curiosamente no se muere. Bueno. No, y curiosamente es que hasta con penacho y taparrabo se ve impresionantemente. Sí. Eso sí, te pone orgulloso de nuestra raza ese. Lo dice el menonita, güey. Sí, güey, no mames. Exactamente. No pone intento, güey. Gracias a la raza, güey. Pues pinche. Voto latino de entre las masas para la igualdad de la raza. Soy incluyente. Pero, o sea, realmente... Ahora, aquí lo interesante de esa parte del chato o del diablo es que ves como dice, güey, sí me la voy a rifar. Me encantó. Porque es necesario. Me encantó porque, aparte de todo, me imaginé el fetiche de... ¿Vieron el trailer de The Watchmen? ¿Cómo se llama? The Honest Trailer, exactamente. Entonces me acordé ahorita, y con el taparrabos dijo, oh, no, otra vez Dr. Manhattan, no, casi está, que así hay taparrabos, y penacho y todo el pez. No, está muy pimper. Hay una escena en donde el Joker rescata a Harley, ya que traen la pilorita insertada en el cuello, la logran desactivar gracias a un psicólogo de Bell Reap. O sea, no pasan las cosas sin que te des cuenta por qué pasan, eso no, es no, bueno. Es más bien de Wayne Tech, ¿no? Porque cierto, recuerda que se infiltran a... Sí, es cierto, es de Wayne Tech. Las cosas no pasan porque sin que te digan por qué, simplemente ponle suficiente atención a la película y de todo te vas a dar cuenta. Ajá. Destruyen, bueno, disparan, tiran al helicóptero. Solo se salva en ese momento, o parece que solo se salva Harley. Ves la depresión de Harley, tanto así que ella trae un necklace que dice Pudding. En el momento en que ella cree que el Joker está muerto, se ve que se le está cargando la muca. Y así como que se llamaba el Joker, me quito el collar y lo guardo y Pudding. Es cuando sale todo, cuando ves que realmente se comporta como un equipo solidario el Suicide Squad. Que es cuando le dicen, toma tu bat, vamos a matar gente. Sí. Que eso es lo padre, en ningún momento dices, ay sí, somos los buenos, tenemos que ayudarnos, ¿no? O sea, ¿te estás bien, hija? Sí, ok, perfecto, ahí está tu bat, vamos a rompernos la madre. Eso es el Suicide Squad. Katana me encanta en el momento que dice, brindemos porque, ¿qué? ¿Cómo dice? Honor among thieves. Como Katana le dice, I'm not a thief. O sea, dice, she's not a thief. Lo que no sale y también puede ayudar en la demanda es cuando están en las bebidas. Ajá. De hecho, sí lo menciona y lo de la espada. Lo de las bebidas no sale, yo sí lo estaba esperando. Porque cuando le dice, yo quiero agua nada más, o sea, me agrada este muchacho. ¿Qué pasa ahí? What happened? What? Así como, what? ¿Por qué, güey? O sea, y los tragos de Deadshot le faltan como 20 shots. Uh-huh. No pun intended. Ajá. La chela de Boomerang. Uh-huh. Pero ella bueno, sale. Él se la lleva. Harley siempre. Sale con un capriz. Uh-huh. O sea, sale bebiendo con todo y su sombrerito. Con está su cerdillita. Exactamente. Y curiosamente, rápidamente, esa secuencia yo creo que es de las. Muchos se quejan de esa que dicen, ¿ya para qué me la pones? ¿Por qué tratas de dar construcción de personaje en ese momento? No. Y yo creo que es de las que mejor funcionan. No, es que no es construcción de personaje, es construcción de equipo. Uh-huh. O sea, es cómo sellan la interacción. Entre todos los personajes. Es el equivalente a la muerte de Cole. Sí. Pero sin ser tan chaira. Sin ser sentimental porque no son héroes. Exactamente. Exactamente. Ahora, The Enchantress, que creo que es. Sería muy estúpido decir, no lo vi venir. Porque a los 10 minutos de la película se escapa y se vuelve mala. Ella es la que desencadena todo el conflicto. Ella nunca salía en la publicidad como parte del equipo. De hecho, no. Sin embargo, sí lo es. Al final lo termina siendo, ¿no? Ella dice una frase muy importante. Recordemos que estamos en el especial de spoilers, entonces no les tengo que decir que todo esto es un spoiler. Ajá. Lo estoy diciendo casi al final del programa, sí. Para ver quién nos puso atención en el programa anterior. June Moon le dice a Rick Flag, si tienes que escoger entre matarme a mí o matar a la bruja, mátame a mí, porque es la única forma de salvarnos. Obviamente todo el mundo está esperando que Rick Flag la mate. Y pues sí, ¿no? Y qué es lo que se espera, la mata. Lo interesante es que al final del día Jun Moon no se muere. Lo cual se me hace aberrante y ridículamente romántico y no va en la película. No va, son villanos. O sea, ya quedó establecido. Salvo el punto de que, es que es Rick Flag no es villano. Porque me encanta. O sea, ahorita oyendo como estás platicando, me dices, son villanos, no va. Pero es que ella se volvió mala. No. Desde el minuto 10, ¿no? Todos eran malos. No. Ella no se vuelve mala. Ella es la que desencadena todos los pedos. Se vuelve una hija de su... Se vuelve... se vuelve... Es que, recordemos, es Bad versus Evil. Ella es de la parte Evil. Ok, era Bad. Se va al extremo, ¿no? De hecho, su carnal es el estúpido. Como siempre, la pasa a regar. Malditos celos, malditos hermanos. Pero, pero está bien. O sea, si no desencadenar al monstruo ese, pues de todos modos hubiera sido una buena película. El problema que viene ahí es la cara de híjole. Es que se por eso no hay video. Es genérico intercambiable. Sí. Que es como los minions que tiene, literalmente son como los de Avengers. O sea, es alguien, como no es sangre lo que les explota, aunque sean humanos transformados, uh-huh. No les subimos la categorización a para de Ultron, en la era de Ultron, lo que pasa en todas las Avengers. Uh-huh. Porque también pasa en la primera. Y también el problema es de que, ¿cuál es la misión? La misión real del Escuadrón Suicida se empieza a establecer hasta la segunda mitad de la película. Porque pierdes mucho tiempo presentando a los 7 personajes. No, a Will Smith 3 veces y a los otros 6. No, a Deadshot 6 veces, sí. A Harley Quinn 3, a Killer Croc 2, al Diablo, como la mitad nada más, medio Diablo, a Slipknot. En excelente cameo. Ajá. Y al Joker en buena parte de la primera mitad. Es que curiosamente, o sea, por ejemplo, Katana, creo que es. O sea, obviamente no es parte del Suicide Squad, pero como es presentada, que nada más literal es una descripción. O sea, no. Y lo único que necesitas saber de ella, y creo que es la manera más eficaz también. La cuestión también es con Katana, como dices, no es parte del Suicide Squad. Ella sí es de los héroes. Ha quedado establecido los héroes. La guardaespaldas. De hecho, la guardaespaldas de Rick Flag. Yo creo que la parte donde apaña al mafioso, donde dice, ay, perdón, llegué tarde, y te hacen el flashback, hacia, es que estaba matando a uno de los güeyes que mató a mi marido, permíteme tantito. Uh-huh. Es la manera necesaria e inteligente de presentar a alguien que no pertenece al equipo. Curiosamente, ella sí pertenece al equipo, no porque sea villana, sino porque ella sí es suicide. Sí, de hecho sí, porque es... Toda loca. Y creo que ella y el diablo fueron como los únicos que quedaron de la como edición original, uh-huh, porque sus momentos de presentación sí están bien distribuidos durante la película. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, otra cosa que me llama la atención es cómo los engañan, porque la primera, su misión original no es irse a enfrentar contra Enchantress y el hermano de Enchantress, el otro demonio. Es para ir a ver si pueden encontrar a Amanda Waller. Este es todo el chiste. A ver, si ustedes pueden pasar por todos los peros que les voy a poner, todos los problemas que les voy a poner en el camino, y me encuentran, no los mato. Siguen adelante con el equipo. Literalmente es un capture the flag with Rick Flag. No, sí, por entender. Sí, de hecho sí, tal cual. Chale, tocho, bandera. No, más bien bandera sin el tocho. ¿Te acuerdas cuando eras niño que ponías así un pedazo de tela, un cinturón, sí, o algo así? Sí, el clásico, el Get the Flag. Que de hecho era un cinturón y, ah, cabrón, cómo dolía ese maldito juego, pero forjaba carácter. Eres muy pequeña, no te tocó. Pero lo chido de esto es cómo reaccionan ante el resto de... Yo creo que la evolución, ya para cerrar el programa, yo creo que la evolución más notoria es primero la de Harley, de ser el puppet del Joker, a ser una persona independiente, parte de un equipo, y simplemente se descubre como alguien que está lo suficientemente loca como para seguir queriendo estar con el Joker. Ajá. Deadshot, no hay gran cambio en Deadshot, porque es el papá, lo único que quiere es estar con su hija. Quiero que mi hija esté en las mejores escuelas, quiero que esté en Yale o en Harvard, y quiero que le paguen todo. Y si mi hija tiene malas calificaciones, quiero que lo arreglen como ustedes lo saben arreglar. Y Rick Flag le dice, yo no puedo arreglar eso, no estoy hablando a ti, nanito, estoy hablando con tu jefa. Uh-huh. Y señala a Amanda Waller, o sea, bien, pero no hay gran cambio. El diablo sí, porque sale de su depresión y se convierte en un güey mala madre, todo un mara salvatrucha, migrante a México, cañón. ¿Quién más? Katana no hay cambio. The Enchantress simplemente para lo que sirve. Ajá. Amanda Waller tiene un cambio inverso. Amanda Waller empieza como la mala madre, así que yo los voy a controlar a todos. Más bien revela su naturaleza, eso no es cambio en sí. No, el Stinger sí se ve. De hecho, la actitud de Amanda Waller se ve como una mujer con miedo, cosa que la ves durante toda la película, y los voy a matar a todos, ya te reduje 10 años de tu condena, y ¿por qué no puedo matar a esta estúpida? My killer app doesn't work. Exactamente. Ahí es donde ves el cambio a la inversa, no una evolución, sino una una devolución, una devolución del personaje, porque sí se ve, de hecho en el Stinger, sí se ve cobarde Amanda Waller, se ve con miedo. Y curiosamente, también se ve con miedo porque empieza a tomar las decisiones que debió haber tomado desde el principio. Si a final de cuentas necesitas un equipo para confrontarte a la siguiente super amenaza, vete con los héroes, vete con los militares. O sea, por eso acude a Batman al final. Sí, y esto lo cierras tú o mis amigos y yo venimos a cerrarte el changarro. Ay, son superhéroes, no somos Hacienda, güey. Ya sé cómo ya. Casi, casi, ¿no? Pero bueno, rápidamente... Y ahora sí, ya para cerrar el programa, no es la película que va a salvar el DC Universe, pero tampoco es la película que la va a llevar a la perdición, que es una basura, el gran flop. No, no lo es. No es Catwoman, no es Green Lantern. No. Ajá. Que si me preguntas a mí, el verdadero culpable de que el universo DC cinematográfico Green no Lantern sea tan efectivo, es Green Lantern. A mí también, yo opino lo mismo. Honestamente, Batman v Superman es la película... Turning point en ese momento. Batman v Superman es la película que debía ser. Bueno o mala es la película. Que la gente haya esperado más es otra cosa. A mí me pasa eso, yo siempre lo voy a decir. Yo esperé más, pero sé que trataron de meter su DC Universe en una sola película. Y eso es lo que conflictúa la misma película para mí. Ahora, pero el daño está hecho, como lo comenté en ese momento, y ahorita ya pueden explotar ese daño. Exactamente, y de hecho lo están haciendo muy bien, porque ya te dijeron, ahí está ya todo, güey. Batman y Superman. Es más, esta no dicen después de la muerte de Superman. O sea, se empieza con la muerte de Superman. Ahí está, o sea, ya es un universo construido como tal, ¿no? Cuando está la Justice League, es lo que dijeron. Cuando está, no, cuando está el funeral de Superman, cuando sale eso, el funeral militar. Es lo que te digo, o sea, técnicamente ya sirvió para algo. O sea, la mal lograda, a mi gusto, yo siempre voy a decir, muerte de Superman en esa película, sirve para algo ya. Por lo menos ya te da la continuidad de las películas o del universo que querías. Es una buena referencia a Superman 2. ¿Qué tal que llega alguien y se roba la bandera de la Casa Blanca? ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal que Superman desea arrancar el techo del Capitolio y sacar... No, de la Casa Blanca secuestrar al presidente? ¿Quién lo va a detener? ¡Will Smith, güey! ID4. Pues de entrada... ¿Were you on a call? ¡Ay, güey! Chosmonsters. De hecho, volteas y así como que dices... Como que alguien no les ha informado que la única es de Enchantress, güey, porque de ahí en fuera nadie le hace nada a Superman, ¿eh? Así como que gracias, ni no. Ni el superchato. No, pero, por ejemplo, aquí hay un detalle y curiosamente se empieza a ver ligeramente el manejo de Geoff Johns ahí, porque efectivamente el último momento en el que más inspiró Superman fue en su muerte, y acá literalmente da la pauta a la muerte de Superman, a todo, a Justice League y a las medidas de gobierno del Task Force X. Y sí, mis queridos fans de Superman, Superman solo sirve para inspirar a la banda cuando se muere. No, no, pero para que se ponga feliz la banda, no, creo que no lo hemos comentado oficialmente. Se está trabajando en Man of Steel 2. Sí. Ah, y es que... Y eso, eso no se veía venir, por lo menos pronto. Pero tiene que ver con eso. Por 9, güey, claro que sí. Y aquí también tiene que ver directamente, o sea, independientemente que todos sabíamos que va a regresar y no en forma de fichas como Alf, tiene que ver directamente con el... Si no te gusta la actitud que tenía el Man of Steel, por más que puedas decir de que es su primera misión o lo que tú quieras, la muerte y el regreso de él te ayuda para reinventarle la personalidad y que ahora sí sea el Superman tradicional, el Boy Scout. Por el que todos los niños lloran. Ojalá. Ojalá que... No, sí, bueno, pero ya, que actúe mejor, nomás. Con eso me conformo. Ojo, es Superman. Estamos a Henry Cavill, ni cómo ayudarlo. Ayudarlo, güey. O sea, tampoco pidas milagros. Está bueno. Agente de Cipoll. Agente de Cipoll, güey. No es el mejor actor, pero no es tan malo. Como es el director. Es que lo que... No, Man of Steel es muy buena. No, en Batman. En Superman es donde es malo él. Por eso, no, por eso. Pero no le es que... extendida donde sí actúa. Porque le cortaron sus escenas como a Jared Leto, demonios. No. No me convences. Man from Uncle. Ok, sí, ahí véanlo en Man from Uncle y van a ver que no es mal actor. En los Tudor. En los Tudor. En los Tudor actúa muy bien, honestamente, el güey. Y hay candy para las chavas. Sale encuadrado de Tudor como 20 veces. Pues en Batman v Superman también, no todos, ¿no? Ahí sale el Batman. Ah, ese sí. El otro nada más es el torso, ¿no? Que tú querías ver más en la escena de baño, ya es otra. No, tú de hecho no querías ver en la escena de baño. No, yo soy muy fuerte para ti, carnal. Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, el punto de todo esto es que, en mi opinión, insisto, no es la película que va a salvar el universo DC. No es la película que lo va a llevar a la quiebra. Es una película muy entretenida, es una película de personajes que pueden matar y no pasa nada porque son personajes intrascendentes, lo cual la vuelve de Expendables con disfraces. Es Expendables con disfraces. Yo le doy thumbs up. Honestamente, insisto, no es la gran película, tiene momentos muy buenos. No son personajes que vivan en el subconsciente de la sociedad. Honestamente, todos son disposables. Sale Batman. ¿Qué más quieren? Thumbs up. Divertida, es lo que es. El Suicide Squad es lo que es. Divertida, punto. No es palomera, yo le daría 2 puntitos arriba de la palomera. Ajá. Buena película de acción, con una primera parte que la pudieron haber hecho más ágil. Pero valen la pena las 3 presentaciones. No, en fin. ¿Tu opinión, Guki, rápido? Para mí sí es palomera, pero váyanla a ver. No se van a aburrir. Primero no corres, después me sales con eso, yo te pego, ¿no? Judith, ¿tu opinión? Igual, palomera, muy videoclip al inicio, pero bastante, si uno no piensa en el guión, se la pasa bien. Ok, ¿tu opinión, DC? Un detalle, más que la opinión, también algo más de contexto, porque yo también he criticado a Warner porque ha tenido películas que no han sido exitosas, como la de Pan, como de Lone Ranger, Lone Ranger es de Disney, la de la gente de Cipoll, precisamente, que no les ha ido bien en taquilla. Sin embargo, Warner, aunque en los últimos 2 años, Buenavista, que es Disney, le ha quitado el top de los estudios más redituables, sigue en el top 3, entonces... Puede no hacer ya nada más de dinero. Tuvo una caída muy fuerte en taquilla, como era de esperarse para su segundo fin, después de haber arrancado tan fuerte. Sin embargo, nuevamente, coincido contigo, no es una mierda. Al momento en que la pones como de Expendables, pero con un guión un poquito más débil, ahí fue donde la empecé a disfrutar y fue de, ok, bueno, no tengo por qué pedirle más. La neta, nunca me lo prometieron, por más vistoso que se hayan visto los trailers. Es disfrutable, pero hasta ahí. ¿Tu opinión, Dios? Palomera, yo creo. ¿Sí? ¿Hasta ahí nada más? Sí. Ok. Conciso, concreto, eso me agrada. Mi opinión es que voy a ir a verla. Exactamente. Esa es la actitud. No nos creas. Es que así yo es. Yo no les creo nada. Sale el Capitán América, es buena, si no. Sí sale ese. Sí, porque de hecho, es sí sale. ¿No? De hecho, ojo. Sale el Capitán América. Hay una muy buena referencia. Y un geek candy muy chido al Capitán América. Y ya están buscándola. Lo voy a quemar porque si no, yo sé que no lo van a ver, son muy tontos. Dale, dale, dale. Cuando Harley Quinn está sacando su disfraz, cuando lo están poniendo, que saca el de Arlequín, que de hecho hay una referencia a la portada de Alex Ross del Joker en Smoking y Harley Quinn, así, sale y está... Me paro de pie y le aplaudo ambas manos y con las manos del compadre que estaba al lado también. Y estaba yo solo en el cine, casi, casi. Tuve que caminar bastante. No, tuve que caminar bastante. Ven, aplaude conmigo, cabrón. Párate y aplaude conmigo. No era cine porno, qué bueno, ¿verdad? No. Sí, no eres de esa. Cuando abre la caja Harley Quinn, saca el traje de Arlequín, tal cual. Sale el traje del Capitán América. Ahí chéquenlo, ahí se los dejo de tarea. Son de esas cosas que... Chido. Es mi poder mutante, güey. ¿Tú tenías otra referencia a Capitán América? ¿No? ¿Es la misma? No, perfecto. Bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, nuestra Didet, Patreon, gracias por habernos acompañado. Chulada. Nuestro Dude, que no es Patreon, pero nos acompaña una vez al año, exactamente. Dice, suficiente. Sí. Se fue a cazar Pokémon también. DC, nuestro carnalito Clarky, ya saben, nuestros productores asociados y ejecutivos, es... Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Exactamente. Federico Rosas, que estuvo también aquí con nosotros. La mismísima Queso, gracias por acompañarnos el también. ¿El buen Fermín? Sí, de Crónicas del Multiverso. Monólogos del Multiverso presente también, como carajos. No, saludos al norte. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. Pues ya, vámonos. Yo tengo que irme a trabajar. Eso es bueno, pégale, vámonos. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Loves me. He's just a poor boy from a poor family. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. You're still here? It's over. Go home. Go.